Sí, ya es lunes, ya estamos en sándwich, ya me estoy poniendo de mal humor casi. ¿Por qué? Y sí, porque sí. ¿Por qué vuelven estos gomas de One Direction y no hay One Direction o algo que sean todas chicas? One Direction, claro. One Direction o algo. Spy Girls, ¿qué pasa con las Spy Girls? Power femenino. No sé qué está pasando, no sé. A ver vos, Cristian, acá si nos podés desasnar. No, yo creo que es verdad que vivimos en una sociedad, ante todo, buen día, buenos días. Buen día, para todos. ¿Cómo día? Muy bien, buen día. Un matecito muy rico. Creo que es una sociedad que se rige por patrones patriarcales desde tiempos ancestrales y que eso está cambiando ahora. Bienvenido sea que cambie. Y bueno, no te enojes, Mati, te va a subir la presión. No, y Marley saca un programa, La Nave de Marley. No te digo que le pongan La Nave de Sándwich o algo así, pero me zarpó el nombre, me zarpan el Jesus. Somos todos hiperespaciales. A ver, ¿no? Mirá, ¿qué dice? El experimento de la luna. Están todos afanando con lo mismo. Yo igual, no, ojo, chicos, La Nave de Marley ya está hace como un año. Ah, me parece que Mati se descongela. No miro tele. Como Walter, el muchacho de Telecom, que lo descongelaban en un momento. No miro tele. No miro tele. Bueno, esto es así, ¿viste? Se van a la luna, vienen. No, esto es la de Marvel. ¿Y qué han traído para hoy? Bueno, yo te cuento brevemente. Poneme la pestaña. Vamos a traer a Lola Guzmán, que nos va a hablar de la danza, movimiento, terapia. Que esta es una integración entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y las emociones. Nosotros hemos trabajado con Lola. Lola es psicóloga, hizo selección para sumar gente al equipo de Contracorriente. Y la otra vuelta nos contaba en lo que andaba ella, ¿viste? Que ella también se relaciona mucho con el baile. Y como el otro día hablamos de los colores y cómo transportar energías a través de la indumentaria, ¿se acuerdan que hablamos tal color identificaba tal cosa, tal otro color otra cosa? Teníamos programado traer a Lola Guzmán y dijimos, bueno, es un buen momento porque a través de los colores se transmite energía y a través del movimiento del cuerpo también. Ella nos va a contar cómo lo vincula desde la psicología con lo que es el emprendedorismo, ¿no? Uh-huh. Así que eso va a estar interesante para todos los que tengamos un proyecto ahí desarrollado o por desarrollar, que nos va a ayudar a comprender ciertas cosas. Bien, semana que estaremos danzando mucho, tal vez en grupo el jueves. Exactamente. Cris, ¿qué tiene? ¿Qué trajo hoy? Bueno, esta semana aniversario, 25 aniversario de esta querida casa. Primera nota en inglés. Bien. Digamos. Vamos a irnos a Irlanda, a la ciudad de Dublín, y allí conoceremos a Elder Roach, o Elder Roche, que dicho todo junto sí suena medio raro, pero realmente es un derroche de música, de talento. Un músico que roza quizás con su tono de voz algo de lo del viejo y querido Lou Reed, hay algo de Tom Waits ahí, pero también muy marcado por la tradición de música irlandesa. Así que muy interesante, contamos con la colaboración de Erika Martín, quien es un poco como su mano derecha aquí en Chubut, en Argentina. Ella se contactó y hicimos la nota con Elder, que está muy bien, ¿eh? ¿Es la mano derecha del irlandés? Sí. ¿O sí, es sí, la sí. mano derecha de Rayo Rueda, que tiene varios manos derechas en todo el mundo captando noticias? Bueno, ahora se puede decir también que es un poco la mano derecha de Rayo Rueda, porque nos ayudó a traducir también un poco la nota con los japoneses, que ya va a venir al aire. ¿Qué pasó con los japoneses? Por favor. Ya está hecha la nota, chicos. ¿Está hecha la nota? Está muy bien, ya está todo listo. Tenemos música, pues yo quiero pasar música de los Ponja. Vamos a traer. Bien. Ah, quiero escuchar eso, sí. Alguna banda hardcore de Japón que mande sus cosas también, si alguien conoce. Pero a vos te gusta el hardcore, me gustaría así, alguna banda hardcore de Japón, o sea. Bueno, sí, estos chicos tienen sus proyectos también hardcore, así que les vamos a pedir el nombre de Nino. Sí. Nosotros le podemos mandar unas calzas a Japón. Unas calzas bien japonesas. Bien japonesas. A la vuelta invertimos las fetas. Esta vez tendremos primero el amor disco, saboreando un poco derrochados y derrochadas. Y después diseño. Chau. Besos. La sándwich. La tribu. Mucho de los amigos. FMLatribu.com. La tribu 88.7. Equilibrio en el aire. Amardisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a los nuevos sonidos. A mordesques. Cristian Estrella te convida al nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Escuchamos la música de Elder Roach, querido Mati. Te cuento que, bueno, dentro de este grupo de personas que colaboran con Radio Rueda, además de Erika Martín, de Chubut, está su hermano Nicolás, que nos ayudó en las traducciones de la nota que vamos a escuchar hoy, y también el señor Franchi Picón, del grupo Los Calor. Así que a todos ellos les damos muchas gracias, en serio, sinceramente. Está buenísimo, aparte, cuando las cosas suceden de esta manera, que es bien colaborativo, ¿no? Por amor a la música. Y bueno, en este caso, Elder Roach de Irlanda. Irlanda, un país realmente prolífico en cuanto a música se refiere. Te puedo citar, por ejemplo, que de allí surgen músicos como Aphex Twin, un reconocido intérprete y compositor de música electrónica. Sí. Dolores Mary Ellen o Riordan Burton, que es la vocalista de los Cranberries. También Noel Hogan, que es el guitarrista y coautor de las canciones de los Cranberries. Está Paddy Moloney, líder del grupo The Chieftains. Mark Kelly, tecladista de la banda Merillion. Y Johnny Quinn, baterista de Snow Patrol. Entre algunos pocos, porque la lista es larga. Me llamó mucho la atención, buscando información de Irlanda, que también hay un músico muy conocido llamado Chris de Burgh, que nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y realmente en un momento se mudó con su familia a Irlanda y se transformó en un ícono de la música irlandesa. Es un compositor y cantante irlandés de origen argentino. Después vamos a postear en el Facebook de Amordiscos y de Sanguche algunos links que son interesantes para aquellos que quieran recorrer un poquito la música irlandesa. También está Rory Gallagher, que fue un músico, compositor y productor de blues, rock, rhythm blues, y fue muy conocido por ser fundador de la banda Taste. Hay un documental también que vi hace poco en teledocumentales.com que está buenísimo. Realmente hay músicos que son increíbles en la historia de la música mundial y muchos no son tan conocidos, ¿no? Son historias fuertes. Si hablamos de Dublín, es la capital de Irlanda y es la ciudad más poblada de la isla. Fue fundada por los vikingos como base militar y centro de comercio de esclavos y fue la capital del país desde la Edad Media. La población asciende a 1.122.821 dublineses, según el censo de 2010. Y por su parte, la ciudad en sí dio a luz a grupos muy conocidos, también como U2, The Dubliners, The Boomtown Rats y Thin Lizzy, que también hay un documental muy bueno de Thin Lizzy. Bueno, es una ciudad que está llena de bares para la comunidad LGBT, con super pubs y clubes, y también tiene una cerveza que es muy conocida, que es la cerveza Guinness. Ah, muy bien, de ahí sale, de Dublín. De ahí sale. Entonces, todo esto te sirve para situarte un poco en la realidad que vive un músico como Elder Roach, que nos cuenta varias cosas, e incluso hay una que es muy personal, y me parece que merece la pena que la escuchemos. Muy bien, entonces, ¿está la traducción en simultáneo? Está la traducción en simultáneo. Vamos a ver qué sale, después me cuentan. Muchas gracias, Cristian Estrella. Escuchemos el Amordiscos de hoy. Broken instrument, leaning up against the wall. The lights dance the dust around the room. My name is Elder Roach. That's the name I go. El nombre del proyecto es Elder Roche, Viejo Roche. Fui nombrado Elder por un chamán celta durante un taller de un fin de semana al que asistí. El nombre pertenece al árbol más viejo, que está profundamente enraizado en el misticismo y la tradición celta. My cuts beneath the scratches.

o también podés agregarte a mi mailing, donde voy a estar comentando las noticias y cosas excitantes en el transcurso del tiempo. Pero más que nada, estoy en Bandcamp, en SoundCloud, y podés comprar o bajar canciones en MP3 de iTunes, o si las querés en formato CD, podés encontrar el disco en cdbaby.com/cd/el. Thank you so much for having me. Muchas gracias por tenerme en el programa. Es realmente un placer y realmente aprecio mucho que me invitaras. Gracias a todos tus oyentes. Espero que disfruten mi música y espero estar hablando con vos pronto. We'll get to talk to you again soon. Thank you. Bye. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Me cayó bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que tiene voz de buen tipo. De esas personas que uno invitaría a su casa y que seguramente pasaría unas buenas horas conversando. Así que bueno, así pasó el primer Amor Discos in English, my friends. Muy bien, y de una zona tan interesante como el norte de esa Gran Bretaña, ¿no? ¿Cuántas historias habrá por allí? Yo creo que si le decimos, hay birra artesanal al irlandés. Hay birra artesanal, y hacemos un asadito, va a venir con la guitarra, todo. Le pones la zanahoria delante de los ojos. Che, bueno, me parece importante decirle a los oyentes. Sí. Primero, agradecer a todos los que se están comunicando, que son muchos, realmente. Si todos los que pidieron el cuestionario en estos días lo contestan, voy a tener mucho trabajo. Si todos dejarían $10, nos vamos al Mundial mañana. Sí. A ver, bueno, la final. ¿No? Háganlo, muchachos. Pero no, bueno. Si te están mandando mails, sí, hablando en serio, sí, a amordiscoradio@gmail.com. Sí, amordiscos con ese radio@gmail.com y a Radio Rueda también, @gmail.com. Cabe la aclaración del saludo a los chicos de Agrupación Ilegal Los Imparciales, que son de la zona oeste. Me parece que es una banda muy sanguchera, que ya va a sonar, pero con una cumbia así desenfrenada, psicodélica. Y está muy bien lo que hicieron, aparte también hablan de su sándwich favorito, que es una nueva pregunta que hemos... ¡Bien! Incluido. ¡Estamos necesitando! Así que, bueno... No ha llegado a Irlanda, pero vendrá en los próximos amorditos. Lo prometo, lo prometo. Y bueno, de paso también agradecer a la gente con la que esta semana estuve viendo un poquito de música en vivo. El día martes estuve en el auditorio de Radio Nacional viendo a El Juguete Rabioso, Boreales, que me gustó muy bastante. Muy bueno Boreales, sí. Sí, una música bastante oscura para bailar, energía. Y después estuvo Zero Kill, la banda de Benito Cerati, que realmente le pongo fichas, ¿eh? Me parece que tiene muchas condiciones Benito, realmente ya empezó a despuntar. ¿Y qué onda El Juguete Rabioso? Que no lo conozco ni el nombre. Mira, el baterista no estaba, porque había tenido un problema, así que tocaron en formato trío y canciones. Experimental. Sí, más de canciones, ¿viste? Me gustó. Creo que igual quizás la propuesta en banda hubiera agregado un plus, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la noche, que fue con entrada gratis. Bueno, realmente muy lindo lugar y sonó bien. ¿Qué más fuiste a ver? Y después el sábado. Sí. El sábado estuve en Mod. Bueno, entrada gratis. Tocaron Los Primitivos con un rockabilly así buenísimo con trabajo. Sí, y buenísimo. Se para arriba del contrabajo, se sigue parando arriba del contrabajo mientras lo toca. No lo vi pararse, pero igual le pusieron garra, estuvo bueno realmente, mucho show. Y Los Tormentos también, que es una banda que me encanta, y estuvieron ahí haciendo de la suya. ¿Eran solo dos bandas? Eran solo dos bandas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque hubo otros amigos haciendo rockability, pero creo que fue el viernes de haber sido otra fecha. Bueno, y seguimos teniendo entrada para Miel de Avispas. Seguimos teniendo entradas para Miel de Avispas. El día sábado fue una función espectacular, realmente con la sala llena y pescaron todos los chistes, así que la pasamos muy bien. Están todos invitados, en serio, cuando quieran venir la producción, todo el equipo de Sándwich de la Tribu, y por supuesto los oyentes que se pueden comunicar. Y se ganan dos entraditas para ir al teatro, que digamos, Es una entrada significativa, así que aprovechenla, ¿eh? Ahora que la tienen, ya pueden ir programando. ¿Fue la señorita Simpson, nuestra columnista de teatro? La señorita Simpson ya tiene dos cruces, quedamos en que a la tercera va a quedar inhabilitada para presenciar la obra, así que ya se manifestó anoche, igual pidió disculpas, la perdonamos. La perdonamos momentáneamente, señorita Simpson, este sábado tendría que estar ahí sí o sí, primera en la fila. Totalmente. Así es. Muchas gracias, Cristian Estrella. Si quiero seguir escuchando Mordiscos, ¿qué tipeo? Bueno, a las 14 horas, ahora los lunes, miércoles y viernes, hemos reprogramado los Mordiscos larga duración en radiorueda.com.ar. Bien. Hoy tenemos al dibujante que te canta, los Charmanders y Einyandú. Muy bien, muy bien. Bueno, esto ha sido todo. Regresamos en un segundito nomás. Muchas gracias. ¡Sándwiche! La tribu. fmlatribu.com. La tribu. Equilibrio en el aire.